hace falta hablar, aunque parece más fácil al mirarte imaginar. Claro que hace falta hablar, aunque a veces salen frases imposibles de ordenar. Me confunden las palabras obligadas por el tiempo, recibidas bien o mal pueden cambiar los hechos. Otra forma de olvidar, quién sabe si por miedo, pero yo prefiero amarte en silencio. Claro que hace falta hablar, claro que hace falta hablar, claro que hace falta hablar, claro que hace falta hablar, pero hablando no te vayas a creer que todo está muy claro, las palabras solo son el mapa de tus pasos. Falta hablar, aunque parece más fácil al mirarte imaginar. Claro que hace falta hablar, aunque a veces salen frases imposibles de ordenar. Me confunden las palabras obligadas por el tiempo, recibidas bien o mal pueden cambiar los hechos. Claro que hace falta hablar con los ojos, claro que hace falta hablar con las manos, claro que hace falta hablar con los labios, claro que hace falta hablar, pero hablando no me vayas a dejar con las de miel y palo, lo que digas con palabras dilo con tus manos. Claro que hace falta hablar. Que hace falta hablar. Claro que hace falta hablar. Claro que hace falta. Claro que hace falta hablar. Claro que hace falta.